Chacabuco. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Florencia. Bueno, un poco para saber desde tu mirada como profesional y sobre todo como infectóloga, ¿cómo ves que está la situación ahora en Tandil y podemos decir un poquito a nivel país? Mira, en este momento estamos transitando ya una baja de casos desde hace mucho tiempo. Tenemos muy poquitos casos activos y muy poquitos casos que se vienen confirmados. Además, hemos tenido varios días con sin casos confirmados, así que me parece que por el momento la situación viene siendo muy favorable, obviamente siempre con cautela, porque mientras sigan identificándose casos, está el riesgo de que pueda aumentar los casos, ¿no? Florencia, hay cuatro personas en Tandil internadas en terapia intensiva. ¿Se tiene el dato si las cuatro personas están sin haber recibido vacunas? De las que yo recuerdo, una no tiene vacunas. Las otras no recuerdo porque hubo algún cambio en los que estaban internados, así que no sé si los últimos cuatro tienen vacunas, pero sé que uno, estoy segura que no. Florencia, con respecto a lo que es la vacunación para los menores entre 3 y 11 años, ¿cuál es tu mirada? ¿Los niños deben aplicarse la vacuna? Hay algunos papás que me comentaban que van a esperar un poquito, ¿no? Como para ver cómo viene la vacunación. ¿Cuál es tu sugerencia? Mira, nosotros los datos que tenemos sobre esta vacuna específicamente, que es la que se va a utilizar en este grupo de edad, que es la vacuna Sinopharm, es una vacuna que tiene una plataforma que es muy conocida para nosotros porque es a virus inactivado, en la cual tenemos varias vacunas en calendario con esta plataforma, como por ejemplo la polio inactivada, la SAL, la hepatitis A. Y hasta ahora los datos que tenemos, obviamente que tenemos mucha experiencia en adultos, pero los datos que ya están publicados de fase 1 y fase 2 hablan de eficacia y seguridad. Todos que se presentaron al ANMAT de fase 3, que todavía no están publicados porque el estudio todavía está en marcha, pero que son datos de preliminares, digamos, un corte que se hace en todos los estudios, como fue con todas las vacunas, realmente son datos que hablan de que es una vacuna segura y efectiva. Con lo cual, si la ANMAT con todos estos datos definió que se puede autorizar, creo que, y después esos datos fueron presentados a las sociedades de pediatría y ellos avalaron, me parece que no hay por qué no acordar que es importante vacunar. Algo que hay que entender y que tenemos que tener nosotros muy bien claro, que si bien no es una población de alto riesgo en términos de complicaciones y de internaciones, sabemos que es una población que puede hacer que el virus siga circulando y con eso el riesgo obviamente de mutaciones y que aparezcan nuevas variantes. Además hay estudios que se hicieron, modelos matemáticos de esta población, y si sabiendo que tenemos vacunado a este grupo de edad, probablemente si entra alguna variante, con las características de la Delta, probablemente el impacto sea mucho menor si tenemos a mayor porcentaje de población vacunada, porque el virus no circularía. Claro. ¿Hubo muchos positivos en Tandil menores de 12 años, Florencia? Ahí ahora no tengo el número, en los boletines, pero sí, hemos tenido. Hemos tenido internados también. Florencia, cuando hablabas esto de que pueda aparecer una nueva cepa, la Delta aparentemente aquí en la Argentina no circuló como en otros países, ¿cómo tenemos que estar preparados? Porque si vemos ahora, creo que lo que ha quedado es el uso del barbijo y el lavado de manos, pero ya lo que es el distanciamiento y todas las actividades que estamos realizando, estamos como si no hubiera pandemia. Mira, con respecto a la variante Delta, obviamente que se comportó en nuestro país de una forma diferente, Nosotros esperábamos que se comportara como en el resto del mundo y eso no pasó, probablemente porque están circulando también otras variantes que no estaban circulando en ese lugar. Claro. Ahora lo que tenemos es un porcentaje más importante de población vacunada. Claro. Digamos, ya más del 50%. Creo que obviamente tenemos que estar atentos porque puede ser la Delta o puede ser otra. Uh-huh. Mientras el virus circule, hay posibilidad de que haya mutaciones. Entonces creo que acá hay medidas que nosotros tenemos que seguir utilizando. El tema del barbijo en los lugares cerrados o donde hay, aunque sea al aire libre, pero con conglomerados con muchas personas o que uno está muy cercano al resto de las personas. El tema de la ventilación del ambiente creo que es fundamental. Sabemos que digamos, con el paso de esta pandemia, que la parte respiratoria y la ventilación ha sido fundamental para los contagios. Así que creo que eso, junto con el lavado de manos y además, obviamente, la vacunación, creo que, digamos, si nosotros seguimos utilizando esas medidas de prevención, probablemente el escenario a partir de ahora sea distinto. Uh-huh, uh-huh. Yo cuando se habla de 50% de personas vacunadas, cuando miro a mi alrededor, parientes, amigos y demás, todos tienen dos dosis, pero evidentemente si estamos con un 50% de la población sin vacuna, quiere decir que deben quedar todavía adultos que no se han inscrito y que no han ido a ponerse la vacuna, más allá de que estamos en la vacunación de los menores y de los adolescentes. Sí, totalmente. Nosotros encontramos todo el tiempo personas que todavía no se han vacunado. Bueno, cuando uno charla y le pregunta por cuáles son las causas, a veces son indecisión o que quieren esperar. Y realmente, a esta altura y sabiendo cuál ha sido el impacto de la vacunación en la pandemia y que no ha habido realmente eventos adversos que hayan sido de gravedad, porque esto se monitorea, creo que no hay dudas de que la mejor estrategia es la vacunación. También teniendo en cuenta que no tenemos tratamientos efectivos para esta enfermedad todavía. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Florencia, muchísimas gracias por este contacto y por tu tiempo. Que tengas un buen día. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.